vida conseguí lo que yo siempre añoré. Una casa, una familia, ver a mis hijos crecer. Pero lo bueno se acaba y un día se terminó. Cuando menos lo esperaba, de casa ya se marchó. Una carta en la visita de luz, no lo podía creer. Hay otro hombre en su vida, no es cierto, no puede ser. Esta noche tú te harás la enamorada. Dijo, ven, no tienes nada y negas que eres mamá. Pregunten, papá, ¿dónde está mamá? En la vida conseguí lo que yo siempre añoré. Una casa, una familia, ver a mis hijos crecer. Se acaba, un día se terminó. Cuando menos lo esperaba, de caseta se marchó. Una carta en la visita de luz, no lo podía creer. Hay otro hombre en su vida, no es cierto, no puede ser. Esta noche tú te harás la enamorada. Nada y niegas que eres mamá. Esta noche yo bajaré la mirada cuando los niños pregunten, papá, ¿dónde está mamá? Mamá.